Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Hablando Ciencia. Un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes, creían que no íbamos a estar al aire, pero sí, aquí algunos conflictos técnicos hacen que nos hubiésemos retrasado un poquitito. Bienvenidos al quinto programa de este cuarto ciclo de Hablando Ciencia. Y hoy estoy un poquito sola en esta cabina, así que vamos a mandarle un saludo enorme a Cecilia Bertola, que está cumpliendo con otros menesteres. Y saludar a nuestro operador y productor creativo, Sebastián Rosso, que está haciendo que todo esto sea posible. No voy a detenerme a contarles de qué se trata el programa, porque ustedes ya saben que estamos acá para ablandar la ciencia hablando de ella. Sí, les voy a contar cuáles son nuestros medios de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com, en Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Bueno, ustedes ya saben cómo comunicarse con nosotros. Si quieren darnos alguna señal, algunas preguntas, o quieren autopostularse para venir a compartir acá a la mesa con nosotras, lo pueden hacer por esos medios. Vamos a pasar a los parroquiales. Es extraño no estar conversando con mi amiga Cecilia, en realidad, debo decir. Los parroquiales de hoy son una invitación al proyecto Cielo. Cielo se escribe con SC porque quiere decir Scientific Electronic Library Online, que tiene la participación de más de 18 países, y entre esos países estamos nosotros, estamos en representados los uruguayos. Esta publicación, esta librería online electrónica donde se publican donde se publican ejemplares que pretenden difundir la actividad científica de todos los países que participan, está organizando una serie de talleres para poder mostrar cómo funciona el ciclo, de qué se trata, cómo navegar por ese sitio, y también para enseñar o mostrar de alguna manera cómo hacer una publicación científica, qué características tiene la revista y el artículo científico, las normas de publicación, el proceso editorial y sobre todo la base de datos y de acceso abierto que tiene esta plataforma cielo.uy. Estos talleres, que están dirigidos al público en general y que son gratuitos, van a desarrollarse en dos lugares, en dos fechas diferentes. El primer taller es el 26 de septiembre en La Valleja, en el Instituto de Formación Docente de La Valleja, que queda en la ciudad de Minas, en la calle 18 de Julio 719. Así que el 26 de septiembre a las 13:30 se podrá asistir a este taller de sensibilización y formación del proyecto, para poder participar en el proyecto Cielo. El otro taller es el 1 de octubre en la ciudad de Maldonado, en el Instituto CLAE de la ciudad de Maldonado, y les estaría debiendo la dirección porque no la encontré. Así que, pero lo buscan y lo van a poder encontrar. El 1 de octubre es a las 10 de la mañana que comienza el taller. Repito, son talleres gratuitos para todo público. Y una de las cosas que anunciaban en esta difusión de estos talleres es que entregaban certificados. Entonces, quizás sería interesante participar, y sobre todo quisimos traerlo al espacio de los parroquiales de Hablando Ciencia, porque son cosas que suceden no en Montevideo. Generalmente traemos parroquiales de cosas que están sucediendo acá en la metrópolis, y cuando nos enteramos de estos bienaventurados eventos que suceden en el interior de nuestro país, queremos traerlos a la mesa de Hablando Ciencia. Bueno, por ahí fueron los parroquiales. Ahora nos vamos a ir al espacio que inauguramos hace un par de jueves y que se llama Hablando Sin Saber. Para vos, ¿qué es la difusión científica? Lo único que sé de divulgación científica es que es algo científico, pero lo demás no tengo ni idea. Para mí la difusión científica es el acceso de las personas a la información de, yo qué sé, de las investigaciones, de todo el conocimiento que exista. O sea, la difusión para acceder a ese conocimiento que esté habilitado para todas y todos. Para mí el concepto de difusión científica se basa como en algo mucho más relacionado con lo institucional o con las revistas especializadas de Estados Unidos y Europa, la Nature, o similares, que de repente aparece un estudio de alguien que desarrolla tal anticuerpo o lo que sea en la medicina sobre, o yo qué sé, algún avance de algún premio Nobel y demás. La difusión científica es como que tengo, lo primero que se me viene a la cabeza es eso, pero también sé que la difusión científica abarca muchos sectores y puede ser también desde una revista muy interesante que te cuenta algo. Bueno, yo creo que la divulgación científica se refiere a difundir los conocimientos en el área científica. Para vos, ¿qué es la difusión científica? Dar por distintos medios a conocer un aspecto científico del conocimiento. Es decir, hacer llegar a la comunidad, a los interesados, y por distintas formas, un aspecto científico. Y yo creo que la difusión científica es promover y comunicar en diferentes ámbitos de la ciencia las investigaciones hechas. Lo primero que se me viene a la cabeza es que la divulgación científica es cuando una persona, cualquiera, transmite un conjunto de ideas, hipótesis, conceptos, todo un paradigma científico a través de un lenguaje entendible y comprensible para personas que no están dentro de todo ese ámbito y lenguaje que es propio del campo en el que se está desarrollando la idea. La difusión científica es utilizar los medios de comunicación para transmitir los conocimientos de las investigaciones para todos los que estamos interesados en esos temas. Tomando en cuenta que uno se toma las ciencias como algo sólido, serio e importante, me parece que la difusión científica es justamente todo aquel compartir determinada información, ya sea en cualquier tipo de ciencias naturales o sociales, de esa misma forma, para justamente generar un criterio en las personas que la reciben más fiel a la realidad. Bueno, este fue nuestro espacio Hablando Sin Saber. En esta cabina hoy estamos todos tranquilos, las cosas siguen sucediendo sin suceder, y vamos a invitar a toda la audiencia a escuchar a Sony Q con Tranquilo antes de ver si llega nuestro invitado de hoy. Bueno, aquí estamos felizmente con Leo Lagos. ¿Cómo estás? Fantásticamente, 21 minutos tarde con lo que me había propuesto, pero bueno. Pero llegaste, que es lo importante. Perfecto, disculpen la demora, ya les decía, aparentemente hubo un incendio de 18 Roslo, que murió una persona en un apartamento. Uy. Y eso hizo que algunos amigos no salieran en horario o salieran atrasados, entonces pasaron tres amigos llenos por delante de mi cara y no podía hacer nada. No. Bueno, pero nosotros acá la fuimos piloteando. Vamos a contarle a la audiencia que Leandro Lagos es editor de la sección Ciencias de la Diaria. Se ha dedicado a la divulgación de la ciencia a través de distintos formatos, guionando y realizando programas de televisión como Superhéroes de la Física o Paleodetectives. Te juro que practiqué decir esta palabra. Series web como Mañana es Tarde, tarde y participando del guionado de las series Crónica Animal y Mundo Inquieto. Correcto. Ha participado también como evaluador independiente para la ANI, para el Comité de la Popularización de la Ciencia y la Tecnología. Y fuera del ámbito de la ciencia, es músico de la banda de Supersónicos, ha participado de programas de radio y de televisión como Justicia Infinita, Los Informantes y Reporte Descomunal, y es autor de los libros Quiero Puré, ganador del premio Graffiti a Mejor Libro sobre Música 2016, y del libro para niños Tic, el dinosaurio que cantaba rock. Así que entre esto y lo que sucedió en Hablando Sin Saber, nuestros oyentes ya saben que trajimos acá a Lagos para hablar de lo que es nuestro fin ulterior de Hablando Ciencia, que es la difusión científica. Bien, ¿no? Encantado. Con todo este esta presentación que acabo de hacerte, contanos qué es lo que haces vos en la diaria, particularmente. Bien, yo lo que hice, lo más importante creo de lo que hice en la diaria es abrir un espacio para que hubiera una sección fija de ciencia en un periódico en papel en Uruguay, que era algo que hacía tiempo que no había, digamos. Y bueno, hoy salimos tres veces por semana, salimos martes, jueves y los sábados por lo general. Y a mí lo que me gusta, o la forma que yo encontré de contar un poco esta cosa que me encanta, que es la ciencia, es dar a conocer investigaciones científicas que han sido por lo general publicadas en algún lado. Ese es como el atractivo principal que encuentro, y tengo algunas razones que en realidad son mis limitaciones personales que me hicieron escoger eso, y otras razones porque para mí la ciencia es una disciplina narrativa, ¿no? Eso, uh-huh. O por lo menos me gusta definirla así. Y en las investigaciones que son publicadas es cuando la comunidad científica se comunica con el resto de la comunidad científica para decirle: creo que encontré una palabra nueva para este relato. A veces esa palabra puede ser: creo que encontré una oración nueva para este relato. A veces es: encontré un párrafo nuevo. A veces es un capítulo. Y muy de vez en cuando tenés un Darwin, un Einstein que te dice: no, tiremos el libro que había, vamos a empezar a escribir otro nuevo. Escuchame una cosa, recién dijiste que fuiste el que inauguraste el espacio en la diaria. ¿Cómo fue ese proceso de querer inaugurar un espacio sistemático en un periódico en papel? Y creo que se llama aikido o el judo, que es trabajar con la energía del rival y canalizarla hacia donde uno quiere. A mí en realidad me habían llamado para hacer una sección de educación y yo al principio le dije que sí. Y después les fui haciendo entender que yo el tema de la educación era un tema que manejara. Uh-huh. Y sin embargo que podría aportar mucho. Ellos me habían llamado porque como a mí me gustaba la ciencia, podía dentro de la educación también cubrir esos temas. Y le dije: ¿por qué no hacemos dos secciones? Una de educación con gente que idónea. Sepa de esa, exacto, idónea, que a la vez generamos puestos también para gente que cubra eso. Y probemos que yo empiece a hacer una sección de ciencia. Y bueno, eso. Esa prueba inició como a nivel de prueba y después... Claro, empezó saliendo los fines de semana solamente, y después cuando vieron que rendía, pasamos a tener esta frecuencia de tres veces por semana. ¿Y de cuándo estamos hablando? ¿Cuándo empezó a suceder eso? Y eso fue principios de 2017. Ahí va. Y lo estás sosteniendo tres veces por semana con un artículo sobre divulgación de investigaciones científicas. De investigación, después también obviamente uno cubre cuestiones que yo llamo de la comunidad científica, como puede ser, por ejemplo, cuando hay alguna charla para reflexionar, por ejemplo, sobre la política de publicación de los trabajos científicos, ¿no? Que uh-huh. ¿Hacia dónde vamos? ¿Está bien que paguemos por poder leerlos? ¿Está bien que paguemos por publicarlos? ¿Está bien que comuniquemos todo en inglés? Bueno, ese tipo de cosas que atañen a la comunidad científica. A veces comento cosas que para mí tienen que ver con la cultura científica, como es cuando sale algún libro que tiene que ver con ciencia, o un programa, o alguna cosa que no es una investigación, pero sí es de... Pero aporta a la comunidad científica. Exacto. O si no, a veces también, que es una de las cosas que más me gusta, es abrir las páginas para que escriban científicos. Yo creé como un espacio que se llama Ciencia en Primera Persona, que la idea es que gente que trabaja haciendo ciencia pueda hablar de algún tema, no necesariamente de una investigación, pero sí una reflexión a propósito de los temas que estudia o de cosas que pasan en el campo que estudia. Y entonces la idea, que es un poco la idea de la diaria también, es generar comunidad, generar un lugar donde los científicos que hacen investigaciones encuentren unas páginas donde les interesa comunicar lo que hicieron, pero también donde puedan expresarse o plantear temas para reflexionar o pensar o lo que sea. Uh-huh. Esas publicaciones que vos haces 3 veces por semana, aparte de las que invitás, ¿las escribís vos? Sí, por ejemplo. ¿Vos entrevistás al científico? ¿Es como la transcripción de una entrevista o es un texto que vos armás a partir de lo que conversás? Por lo general, el camino que yo hago es buscar cuáles son las investigaciones, por ejemplo, de la última semana, en las que Uruguay tenga algo que ver. Porque en un mundo globalizado uh-huh. sería tonto que yo me pusiera a escribir de cosas que las cubren, yo qué sé, Science o Nature o BBC, digamos. Me parece que lo local es muy importante y mi objetivo es justamente hacer visible y darle ese lugar a la comunidad científica local. No porque la ciencia que ellos hacen no pueda jugar en primera, porque muchas veces salen esas revistas internacionales. Por lo general, casi todas las investigaciones que yo las que yo escribo salen en revistas internacionales, en la mayoría de ellas europeas o del norte de América. No es para un chauvinismo, sino que me parece que contar lo nuestro es lo que justifica que vos te suscribas a un diario, ¿no? Para lo otro tenés millones de canales para verlo. Y entonces yo busco qué es lo nuevo que ha salido de investigación científica de Uruguay. Dentro de eso uno elige en base a las inquietudes personales, aquellos temas que más le interesan o que enseguida más rápidamente uno capta, bueno, ¿qué puedo contar sobre esto? Y bueno, después hay que leer el trabajo, eso que se llama un paper, que es un artículo científico que salió publicado en una revista, que el 99,99% de las veces está en inglés. Entonces, bueno, yo no tengo formación científica, yo tengo formación en la comunicación, más allá de que siempre me gustó la ciencia y siempre leí desde niña cosas de ciencia. Entonces, a veces hay trabajos que me pasa el agua, digamos, uh-huh. o trabajos que, por mis inquietudes personales, no es la ciencia que más me interesa. Dentro de eso también son trabajos que están en inglés, a veces en un lenguaje muy técnico. Bueno, yo me manejo con inglés, pero cada disciplina tiene sus cosas particulares. Y entonces, ahí, cuando yo veo algo que me parece que es atractivo, que entendí más o menos de qué se trata, o capaz que no entendí, pero entendí que es lo que quiero preguntar de eso. Después, el paso siguiente es ponerme en comunicación con alguno de los investigadores que participó de eso. Ya sea de un trabajo que, por ejemplo, me ha pasado, que no son investigaciones que se hacen en Uruguay, pero hablan de cosas que pasan en Uruguay. Por ejemplo, una descripción, un dato nuevo sobre una especie de tortugas que hay en Uruguay, pero la hizo un español. Uh-huh. Perfecto, entonces... También juega. También juega porque nos habla de lo que nos rodea. Y lo que hago la mayoría de esas veces es comentar el trabajo con algún biólogo especialista en tortugas de Uruguay. Perfecto. Lo uh-huh. comento con él. Uh-huh. Mirá esto, qué interesante. ¿Qué te pareció a vos? ¿Qué es importante de esto para vos? Entonces, comento la investigación, pero también comento lo local y hago visible un referente local del tema. O si no, la mayoría de las veces, es lo que trato de hacer, converso con él o la o los investigadores que participaron de esa. Entonces, en base, cuento el trabajo, cuento... ¿Cuál fue la estrategia que ellos tuvieron para responder esas preguntas que tenían? Y después, hablando con ellos, salen un millón de cosas que los papers científicos, que ya te digo, es la forma que ellos tienen de comunicar el trabajo que hacen, están dirigidos a pares, están dirigidos a gente que ya sabe muchas cosas de lo que ellos saben. Uh-huh. Y están regidos por un montón de reglas. Uno no puede hacer especulaciones, no puede hacer afirmaciones que no estén sustentadas en evidencia. Y la ciencia tiene mucho de eso. De especulaciones, de cosas que yo pienso y que sigo tratando de demostrar o de falsear dentro de la tónica más popperiana, decir, bueno, yo pienso que esto es así y estoy buscando la evidencia que me diga que no muestre, es así. Claro, o que me muestre que tengo la razón. Exacto, o descartar todas las cosas que dicen que no es así, entonces probablemente sea así. Y hay toda una parte que es profundamente creativa de la ciencia que muchas veces no puede ponerse en esos trabajos. Vos no podés decir, yo en realidad creo que pasa esto, pero todavía no encontré evidencia que lo sustente. Uh-huh. Entonces el revisor del trabajo te dice, eso no lo pongas. Claro. Pero hay algo muy interesante que ayuda a entender por qué esa persona se metió a estudiar esa cosa. Uh-huh. Entonces ahí es cuando cierra todo, digamos. La ciencia como aventura y la ciencia que yo me animo a contar, que es esta de investigación nueva, y te decía mis limitaciones, como yo no tengo una profunda formación científica, lo que hago es, al reportar trabajos que salieron publicados en revistas que son arbitradas, que quiere decir que fueron leídas por pares de científicos, o sea, un trabajo de paleontología fue leído por uno o dos paleontólogos y algún biólogo probablemente. Que contrató que lo que se está diciendo ahí tiene determinadas garantías. Eso me da a mí las espaldas para decir, bueno, Este artículo es relevante no solo para mí, que no soy un experto en el tema, sino para gente que está en esos temas. Uh-huh. Entonces eso me da como cierta espaldarazo para decir, esto estaba pasó de determinados filtros, por lo tanto debe ser realmente lo que yo encontré interesante, debe serlo también necesariamente. Para otros pares. Dijiste algo muy interesante, que tiene que ver con estos papers o en estas revistas científicas arbitradas, para quién son escritas, o sea, quiénes son los que se acercan a leer esto, aparte de vos, que sos un colgado y que te acercas a leerlo, y como habrá otros, pero en realidad quien escribió ese artículo estaba pensando en un par, en alguien que lo va a decodificar con las mismas herramientas, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los que te leen a vos? ¿Para quién escribís vos? Bien, para antes el que publica el artículo científico y tiene lo que se está debatiendo mucho ahora, por suerte, acá. No solo escribe para los pares, sino que hay que publicar para sobrevivir dentro del sistema académico. Entonces, hay una presión ahí por publicar cosas. Muy interesante lo que estás diciendo, sí. Que es parte de la cuestión. Sí, no solamente un investigador es investigador porque investiga, sino porque publica, porque va y hace ponencias en congresos. Esas son cosas que vienen como impuestas con carrera de... La vida académica impulsa a ese tipo de cosas. Si no ganaran créditos por publicar artículos... Quizás no los publicarían, decís vos. Los publicarían, pero con otros plazos, otros tiempos, y probablemente no, porque... A la comunidad científica le gusta estar en contacto y le gusta saber qué están diciendo los demás para poder uno hacer la mejor ciencia posible. Entonces se publicarían trabajos. Pero capaz que se tomarían un año más o 6 meses más, como hacemos todos cuando no tenemos un plazo. Claro, pero igual eso está siempre focalizado a que yo escribo para que me lea otro de mi palo y que le va a servir como insumo para su investigación, o me va a golpear la puerta y me va a decir, pa, esto que dijiste acá no estoy de acuerdo. O sea, va a ser una comunicación entre pares, ¿no? Bien, lo que yo hago en el diario trata, y no soy yo la persona indicada para decir si lo logro, digamos. Pero ¿cuál es tu objetivo? Y no quiero compararme con gente que es extremadamente talentosa en otros ámbitos, ¿no? Pero uno se siente feliz cuando sucede lo que le debe pasar a Matt Groening con los Simpsons. Cuando vos tenés un niño de 5 años que queda feliz de ver los golpes de porrazo de Bart cuando Homero lo agarra del cuello. Cuando tenés un adolescente de 18 años que sigue encontrando atractivos, y cuando tenés un adulto que le encontró otra vuelta, es cuando lográs un producto que es realmente el que vos querés cuando estás en un medio de comunicación masiva, como puede ser un diario, una radio o un programa de televisión. No siempre lo lográs. Pero uno quiere creer que escribe, en primer lugar, para la gente que no es experta en ninguno de esos temas. Y eso yo, por lo menos... No me da miedo eso, porque como yo no soy experto en ninguno de los temas. Mi formación, yo terminé estudiando psicología, porque siempre digo, en tercer y cuarto año de liceo me faltaron las profesores y los profesores de química y de física. Yo terminé el ciclo básico sin haber visto la tabla periódica, y en física apenas viendo movimiento rectilíneo uniforme. A mí me encantaba toda la ciencia. Yo me imaginaba de niño que iba a hacer algo por ahí, me fascinaba la genética, por ejemplo. Pero también era medio joven, punky, tenía 15 años, tenía una banda de rock. Y en el momento de decir qué sexto año hacía, las opciones para mí, que siempre me gustó mucho estudiar, era o voy a profesor particular para ponerme a tiro, porque no me gusta no entender de qué están hablando, no me gusta, o elijo una opción que no me la complica, humanístico, lo que sea, y después veo a qué puedo acceder. Los de letras te están odiando en este momento, dale. Bueno, hoy vengo a una charla de Facultad de Ciencias, por eso demoré bastante en llegar, porque estaba a la otra punta de Montevideo, donde pasa también al revés. La pregunta que le hice es, ¿a quién de ustedes no le gustaba la literatura ni la filosofía? Que a mí me encantaban también. Pero digamos que el nivel de exigencia para ponerse a tiro... En tu caso era más fácil. Fácilmente alcanzable en un caso y el otro era muy, muy, muy lejano para mis posibilidades en ese tiempo. Entonces, mi formación no es científica. Y en ese coso de que yo llamo también la comunicación científica, lo más importante es la empatía, tratar de pensar qué le puede interesar al otro, ponerse en el lugar del otro. Yo estoy tranquilo porque, como yo no soy experto, si yo lo entendí. Y siempre apelo a que las dos herramientas que tenemos para entender algo son el cerebro, que lo compartimos todos, y el lenguaje, que lo compartimos en determinadas comunidades. Si yo con esas dos herramientas entendí, a veces, investigaciones que son realmente complejas, creo que soy capaz de hacer entender a otra persona que tampoco tiene una formación como yo. Uh-huh. Ese es el nivel óptimo al que uno le gustaría llegar, el nivel, pero también es el primer nivel. Yo quiero creer que además de a esa gente, y acá no hay una jerarquía de niveles, sino que es un nivel, otro nivel, yo quiero creer que también escribo para esa comunidad científica que siente que a veces no tiene por dónde comunicar lo que hace. Uh-huh. Entonces, trato de, sin perder nunca el rigor científico, sin tenerle miedo a las palabras, porque las palabras son eso, una palabra, yo siempre digo, un niño, si tuviéramos miedo de decir una palabra nueva, un niño nunca aprendería el léxico, uh-huh. nunca aprendería a hablar. Y lo mismo somos los adultos, hay palabras técnicas que pueden resultarnos raras hasta que nos las explican. Claro, con un es decir que le sigue, uno puede explicar. Exacto, ya la entendiste. Uh-huh. Y después dependerá de tu trayectoria personal. Si esa palabra se repite, la incorporarás a tu léxico. O no, no la ves. Y si no, la olvidarás y no pasa nada. Uh-huh. Pero la idea de que no podés entenderme porque estoy hablando de algo muy complejo, uh-huh. en realidad, por lo general, es una forma de decir, no tuve las herramientas para explicarte lo que te quería decir. Bien. Con esto me estás dando pie a una pregunta que fue la que le hicimos a nuestros oyentes en el espacio de Hablando Sin Saber, de qué es la difusión científica. ¿Qué crees vos que tiene que ser la difusión científica? Para mí es una mezcla de un millón de cosas. Bueno, arrancamos. La primera, que fue por donde entré yo, uh-huh. y esto probablemente no sea lo que más les interesa a los científicos, pero cuando se los explico lo entienden, es en entretenimiento, es cultura. La ciencia es cultura. Mi principal aproximación a la ciencia no es por dominar una técnica, sino porque realmente me produce placer determinados productos que están basados en ciencia. Y realmente sacia una curiosidad que creo que tenemos todos. Dicho esto, para mí la ciencia no es específicamente cada una de las disciplinas con sus conjuntos de herramientas, saberes, sino que la ciencia es una forma de pensar el mundo, una forma de tratar de entender el mundo. Y eso también creo que es inherente a todos los seres humanos. Y después lo que te digo, para mí la ciencia, además, y por eso capaz que mi aproximación desde la comunicación, es una disciplina narrativa. La ciencia va generando un relato de dónde estamos, por qué estamos acá, a dónde vamos, por qué, la pregunta básica de la filosofía, por qué hay algo donde no había nada y por qué lo que hay es como hay. Entonces todas esas cuestiones, yo siempre digo, la ciencia, aparte de lo que del conocimiento estricto del que te está hablando de algo más. Y si no se da eso es que algo raro está pasando. Probablemente esté fallando vos en la comunicación. Uh-huh. Entonces para mí la divulgación está basada en todas esas cosas, en que realmente es atractivo. Así como a mí me gustaría abrir un diario y leer unas notas de ciencia, yo en esta cosa de la empatía y en no creerme distinto a nadie, supongo que afuera, en ese público que uno no conoce, bueno, la Diario es un diario por suscripción, entonces por suerte conocemos bastante a nuestros suscriptores, pero igual, aún así no lo podés conocer todo. Pero vos pensás que así como a vos eso te produce un placer, hasta un regocijo estético encontrar una explicación elegante a algo, hay otra gente que también le pasa. Uh-huh. Y entonces por eso es importante, o esa es la parte que yo entiendo de la divulgación científica. Pero después hay razones que son políticas. Yo creo que si vos entendés mejor por qué se producen las floraciones de cianobacteria, vas a estar mejor preparado a la hora de discutir, bueno, cómo debería producir Uruguay la soja. Y bueno, si tenés un contacto mayor con trabajos científicos que no muestran la ciencia como resultado, sino como formas de pensar y de preguntarle al mundo por qué es como es, vas a tomar mejores decisiones. También considero que hacer divulgación de ciencia es una forma de justificar la inversión de los estados en ciencia. ¿Por qué, si los científicos no cuentan lo que hacen, desde dónde se paran después para decirle, che, tendrían que darnos un poquito más de los recursos a nosotros? Uh-huh. Entonces está bueno decir, che, a veces los científicos pierden la perspectiva, está bueno decirles, mirá que lo que haces en serio le interesa a gente que no necesariamente estudió lo que vos estudiás. Tu explicación de cómo vivían nuestros antepasados hace 5.000 años es interesante. Tu explicación de por qué se producen las cianobacterias es interesante. Tu explicación de qué le pasa a la lagartija de la arena que está en el Cabo Polonio es interesante. A alguien le va a interesar. Aunque vos hayas perdido contacto con la gente común de tanto estar entre tus pares y pienses que eso no le interesa a nadie, hay un interés. Uh-huh. Entonces, abrir el espacio para que eso pueda salir y llegar a otra gente es como una cosa, un servicio que creo yo que el periodismo tiene que hacer ese tipo de cosas. cultura, entretenimiento. Después creo que hay que divulgar ciencia para fomentar vocaciones. Está lleno el mundo de gente que se acercó a la ciencia o por una obra de ficción o porque vio que alguien estudiaba algo que le interesaba. Entonces, antes no conocía esa posibilidad y bueno, ahí ha pasado a hacer un programa de paleontología para niños, niños de 6 años que dijeron, quiero ser paleontólogo, quiero estudiar los fósiles de los animales que se extinguieron. Y bueno, todos, la curiosidad se forja, o sea, y lo que nosotros podemos ser depende de las cosas a las que te expusiste. Uh-huh. Lo que te dije, yo preferí no ir a profesor de física y química, pero fíjate, se ve que alguna vocación científica tenía porque terminé haciendo esto, y por un camino totalmente insospechado. Uh-huh. Y las vocaciones se forman así. Julio Fernández fue decano de la Facultad de Ciencias, astrónomo, especialista en cometas, en objetos transneptunianos. Fue ahora aceptado como miembro hace unos años de la Academia Norteamericana de Ciencias. Él dice que el interés por el espacio, por las estrellas, por esas cosas, empezó con el álbum de figuritas de los Chocolatines Águila. Entonces, eso también es un motivo para contar la ciencia, generar. Y después, bueno, otros objetivos chiquitos que uno tiene, chiquitos, son grandes, pero no los hace explícitos, son, bueno, por ejemplo, hay un problema con el género en la ciencia. Hay una percepción de que las niñas no deberían ser, no es la carrera primera que deberían pensar la ciencia. Y bueno, entonces cada vez que vos mostrás a una científica, una investigadora de Uruguay haciendo ciencia y diciéndole, la hace acá o en este lugar o en esta otra institución, y mira, estudia de estos animales simpáticos a estas plantas, a estas cosas químicas, a estas cosas físicas, a estas estrellas, estás también dando un mensaje de decir, che, mirá que... Está bien, sí, mostrar esa paridad o esa posibilidad de poder acceder al, no es algo buscado, al mundo científico. Nunca dije, llevo 3 entrevistas a un hombre, tengo que hacer una mujer. Al contrario, ajá, por suerte, aleatoriamente, sucede. Como yo voy leyendo los artículos, en sucede. Todos hay participación de investigadoras. No tengo que decir, no, esta semana por cuota, por lo general se da. Uh-huh. Y entonces ahí lo que hay es un problema de percepción de la sociedad que no ve que... Todas esas investigadoras están generando conocimientos en millones de instituciones. Va, en millones no. En muchas. En las decenas de instituciones científicas que hay en el lugar. Bien. Te escucho hablar y me viene como una idea, capaz que estoy errada, pero me viene como una idea de que estás poniendo la ciencia solo desde un lugar. Me mencionaste lagartijas, me mencionaste física, como las ciencias duras. No hay ciencias duras. Las otras como más blanditas no las estás mencionando. ¿Cómo haces? Me decís recién que no hay una cuota de género en tus notas, pero ¿qué pasa con la diversidad de ciencias que existen? Bueno, ¿las cubrís todas? Nuestra amiga en común, Cecilia Bertola, me hizo esta misma pregunta tratando de acuchillarme contra la pared. Yo creo que salí de una forma elegante y es lo que voy a tratar de ensayar ahora. Primero, la distinción entre ciencias duras y ciencias blandas, salvo la gente que está muy enamorada del falo, no significa nada, ¿no? Uh-huh, o sea, lo blando y lo duro dependerá de la circunstancia, cuando es bueno y cuando es malo. ¿Tá? Es algo, uh-huh, que yo no trato. Las ciencias exactas, decir ciencias exactas, como por ejemplo es en Argentina, ¿no?, la Facultad de Ciencias Exactas, y que las otras son inexactas, tampoco es una definición, uh-huh, que me satisfaga. Entonces, hay determinadas ciencias, yo tengo cierta inclinación por esto que decía, de formación personal, por gustos, cierta inclinación por lo que uno podría llamar, o yo por lo menos trato de llamar, ciencias naturales o ciencias de la tierra, que prefiero esa definición más que exactas, bien, inexactas. Ahora, vos me hablás de las otras ciencias, las blandas, así como las otras son las naturales, las otras se le llaman que las ciencias sociales humanas, sí, pero ahí yo tengo. Me interesa, por ejemplo, temas que me fascinan a mí, ¿no? Sí. La evolución humana. ¿Y qué? ¿Ciencia social o ciencia natural? Lo que es la sociedad, que la creó Dios, yo no me enteré. Para mí la sociedad es un proceso natural. Hay miles de animales que viven en sociedades con distintos niveles de complejidad y organizaciones. Y como yo soy muy darwiniano, el ser humano no es distinto y es solamente la misma función social manifestada en otro bicho con sus particularidades. Bien. Hay gente que trata de decir la cultura es distinto de lo que tienen los animales. Y bueno, yo veo un continuo en todos los fenómenos que me habla de cultura en los animales. Y como el hombre es un animal, también hay cultura de los hombres y de las mujeres, obviamente. Entonces trato de no separarlo. Entonces ahí se me complica más cuáles son las sociales y cuáles no son las sociales. O saqué un artículo, por ejemplo, en el diario de hoy sobre un trabajo que hicieron antropólogas y arqueólogas, Camila Gianotti y Laura del Puerto, sobre en los cerritos de indios, terminaron comprobando, a través de una técnica compleja, que tienen nombrecitos que espantan, pero que cuando los ven no dicen, la pirólisis con cromatógrafo de gases y espectrómetro de masa, terminaron viendo evidencias de que hace 3.000 años los pobladores de esos cerritos en Tacuarembó, cerca de la cañada de Caraguatá, quemaban los pastizales para clarear la zona, para poder habitarlas y por otro millón de cosas, ¿no? Algo parecido a lo que se está haciendo en el Amazonas a hoy. El fuego se utiliza para hacer habitables espacios, para cultivar, para tener animales, sobre todo si vas a esos bañados que son unos pajonales que son intransitables. Bien, saber que nuestros antepasados quemaban el pasto como manejo del medio ambiente es una ciencia natural, es una ciencia social, es una ciencia humana. Está difícil dónde pongo la línea. Ya veo que te está llevando todo para las ciencias naturales. No. Pues si te hablo de lenguaje, también es natural. ¿Y el lenguaje no es acaso una función neurológica, neurobiológica? ¿No hay comunicación en todos los animales que conocemos, más o menos compleja? Y si te hablo de educación, también. Y bueno, yo que se establece el concepto de empatía. Nosotros creemos que somos muy distintos, que una de las cosas que definía al humano es la idea de poder tener la idea del otro, ¿no? La idea del otro. Y bueno, investigaciones demostraron que existen las neuronas espejo, que cuando un mono ve que alguien agarra una cosa, se le activa el mismo sistema neuronal que si él que si el mono la estuviera agarrando. Uh-huh. O sea, si eso no es sentir al otro, que alguien me venga a explicar. O sea, yo estoy muy en contra de pensar que los humanos somos realmente algo distinto. Y cada vez que tratan de venderme eso, yo dudo, que es la actitud de la ciencia, que es dudar. Me estás tratando de vender gato por liebre. Somos un animal más y casi todas las funciones que hay en nosotros ya existían. Si no, la selección natural no podría haberlas creado. Nada crece por generación espontánea. No creo en Dios, que me perdone los que sí creen, pero espontáneo en la historia de la vida de la Tierra no hay nada. Ni la inteligencia, ni los sentimientos, ni la noción de ética, ni la noción del bien. Nada de eso surgió solo para nosotros. Bien, a mí me... Pero la contestación que le ensayé a Cecilia, más allá de todo esto, ¿no? Que son temas que me fascinan, ¿no? Es que yo te expliqué que yo leo los trabajos científicos y como no tengo formación, para mí es una garantía que hayan sido revisados por pares. ¿Y esto qué quiere decir? Que las ciencias exactas, o estas que llamamos duras, o naturales, o la que quieras, si vos haces un trabajo de evolución, por ejemplo, la realizó otro biólogo de evolución. Y en todos estos trabajos de las ciencias, ahí sí, si querés, le podemos usar lo de más duras, tienen una forma de cómo vos postulás la hipótesis, un set experimental que pone esa hipótesis a prueba, que vos lo podés preparar, que pueden ser técnicas de laboratorio, pero a veces son estadísticas, de bueno, hay mucho de trabajo etnográfico que son de encuestas, son cosas cualitativas, pueden serlo, pero después tenés un análisis de los datos que obtuviste, y ahí se aplican cosas. Eso es lo que a mí pasa, para mí, que no soy científico, pasa detrás de la cortina del mago de Oz, ¿no? Pero que algo entiendo, ¿no? Uno cuando busca, trata de buscar correlaciones, hay un número P, que cuanto más bajo es P, más posible que haya una correlación, cuanto más alto, más inconexos son esos fenómenos que vos observás que varían juntos, pero uno no puede explicar al otro. Bien, cuando uno salta a las disciplinas más de esas ciencias blandas o sociales o humanas, ese método científico desaparece. Y está la clásica enemistad, ¿no? De las ciencias sociales acusando a las otras que ustedes son unos positivistas, materialistas, y yo como soy medio marxista, que medio materialista me encanta, prefiero estar siempre al lado de los materialistas que de los idealistas. Y bueno, y entonces cuando uno, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, Darwin no. Einstein, que es un genio de la física, y yo soy un pelele que nació en Sayago y que trabajo en la diaria, pero Einstein, que era un cerebro brillante, se equivocó profundamente en decir que la teoría de la física cuántica, encabezada en su época por Niels Bohr, era una explicación que no se ajustaba al mundo. Y lo pude decir con propiedad, no porque yo lo haya investigado, sino porque obviamente la ciencia siguió avanzando y se han demostrado muchas predicciones de la física cuántica. Entonces, en las ciencias naturales y en las ciencias exactas, existe esa posibilidad de refutar, de falsear lo que se afirma. en las ciencias sociales, yo, ¿de qué forma podría decir Durkheim se equivocó en su concepto de anomia social? Uh-huh. El concepto de anomia social de Durkheim es equivocado. Uh-huh. Entonces, yo que no tengo formación científica, le decía a Cecilia, para poder comentar un trabajo de ciencias sociales, donde por lo general hay múltiples escuelas, y por lo general esas escuelas, a veces con intención, ahora estoy siendo malvado, no elaboran formas falseables de demostrar los enunciados que sostienen, ¿no? Y eso lo hemos visto en millones de disciplinas. ¿Cómo hago yo para decir este conocimiento realmente es nuevo y aporta sin tener que leer todas las otras escuelas que hay alrededor que dicen lo contrario o lo parecido, pero... Uh-huh. Yo cuando entro en las ciencias sociales es como que la silla se me transforma en un banco. Me sacaste el respaldo. Uh-huh. Y me da la sensación que tendría que hacer los 5 años de ciencias sociales para poder comentar un trabajo que haga un aporte en ese sentido. Bien. Ahora bien, te digo, esa respuesta que ensayaste para Cecilia Bertule, que acá la acabas de reproducir, genera en todo lo anterior que habías dicho y en esa necesidad de que la ciencia sea algo accesible para todos, en eso de tomar lo que se está haciendo y justificar de alguna manera el dinero que se está utilizando para, también merecen ese espacio en tus columnas de difusión, estas ciencias que vos de repente no tenés estos elementos para poder refutar, pero sí mostrar qué se está haciendo y bueno, y los entendidos o los que tengan ese prurito por que se encarguen de buscarle ese sabor o ese lugar de privilegio, si querés. Bien, yo te decía, uno trabaja en base a sus limitaciones. Uh-huh. Y te estoy diciendo que, así como me falta formación científica, siento que me falta más formación, que cada disciplina de las ciencias más sociales necesita una profundización, ya te digo, para dominar todo el campo de las distintas vertientes. Uh-huh. Hace falta una especialización más grande incluso. Porque ya te digo, en la física, si alguien dice un bolazo de un modelo atómico distinto, automáticamente o la comunidad lo valida y pasa a ser el nuevo modelo, o es desestimado. No hay términos medios. No, no es, tal vez tengas razón, y en el congreso que viene lo charlamos. No se da eso. Lo que no quiere decir que todo en la ciencia no sea opinable, refutable. Sí. Y que mañana hay millones de casos que aparecen modelos nuevos. El asunto es que con las ciencias sociales yo siento que me falta muchísimo más background. Claro. Y aparte, y después creo que hay un problema, ¿no? Que es que, esto ya, ahora sí, para que me crucifiquen. Del otro lado de la cabina se ríen. Las ciencias sociales se agarran de la palabra ciencia pensando que van a ser ungidas de un prestigio que no es tal. Y a veces las ciencias exactas tratan de hacerse las humanas buscando un prestigio que no es tal. Yo creo que son formas distintas de explicar, uh-huh, que muchas veces están entran en engranajes y hay ahí sinergias o interdisciplinaridades, que está lleno de eso y cada vez más. Pero después uno ve muchos papers que son una aberración, que juntan lo peor de los dos mundos. Uh-huh. La especulación infalseable de algunas disciplinas de las ciencias más blandas le meten estadística como pensando que con eso tienen un rigor que nadie les va a poder decir nada, y son un disparate. Y pierden las dos cosas, porque a la hora de hablar, yo qué sé, ¿cuáles son esas ciencias más? La sociología, bueno. La sociología, la psicología, la lingüística, bueno, educación. La psicología, estamos peleados, porque yo voy a decir algo acá jodido, que no lo podría decir, pero yo soy un exiliado por mis ideas en la Facultad de Psicología. Yo cuando no quería estudiar nada, ¿qué hice? Estudiar psicología, que los que elegimos estudiarlo, que no queremos estudiar nada. Y como vi que se me complicaba, terminé estudiando comunicación, que es lo que queremos estudiar aún menos que los que estudian psicología, ¿no? Yo siempre digo, en este país, si no sabes de nada, vas a terminar trabajando en la televisión, ¿no? Entonces, esto es lo que le digo a todos los estudiantes de comunicación, que fue lo que me pasó a mí. El asunto es que la psicología puede verse como una ciencia, y hay una psicología que se ve como una ciencia, que es la psicología que yo quería estudiar, y por eso digo, en el IPUR, yo cuando estudiaba ni siquiera en la Facultad de Ciencias, hay una casa de brujas, pero real, lo digo, sin miedo a decir esto. No podías leer otros libros que no fueran las Santas Escrituras, y todos sabemos cuándo fueron escritas las Santas Escrituras, y de hecho, En la psicología, lo que prima no es la actitud crítica, sino la actitud hermenéutica, de la misma forma que un judío ortodoxo estudia el Torá, se estudian las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Y yo, con una mentalidad con la gracia, pero, a ver, pongamos que todo esto que se dice está bien, pero no hay alguien que haya dicho esto en el lenguaje del siglo XXI y que yo no tenga que citar los textos originales, porque uh-huh. la ciencia es eso. No importa si lo dijo Darwin en El Origen de las Especies. Lo que importa es que, si yo tengo determinados rasgos que están sometidos a presión natural, aquellos que sean más adaptativos van a pasar a la siguiente generación y los otros no. No importa, no tengo que poner Darwin 1805, página 4, Amorurtu, Ediciones de Barcelona. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, yo me tuve que ir de psicología porque yo quería estudiar cómo funcionaba el cerebro, y en la facultad querían solamente que yo tuviera una clínica privada para atender problemas de cierta gente con determinados estratos, que es para lo que se inventó el psicoanálisis. Entonces, hay una psicología. Voy encantado al CIPSI, que es el Centro de Investigaciones en Psicología, que me parece fantástico. Yo en un momento también tuve que decidir si me quedaba en psicología a luchar por lugares como esos, y no, para mí la vida en ese momento pasaba por otro lado. Pero hay una psicología que difícilmente le gustaría ponerse en el lugar de las ciencias blandas. Y hay una psicología que difícilmente quiera ponerse en el lugar de las ciencias duras. Por ejemplo, todo el psicoanálisis. No me vengas con estadística en el psicoanálisis, ¿no? Y probablemente no le gusten tampoco el concepto de empatía que yo manejo, que viene de la biología o de la biología del comportamiento, que tiene más que ver con las neuronas espejo y con un millón de cosas. Ellos prefieren hablar del rapport y de otras cosas y no tienden esos puentes, a pesar de que hay gente que trabaja y hay neurobiólogos que son psicoanalistas o psicoanalistas que estudian también cosas de cómo funciona a nivel neuronal eso que sostienen después con otras teorías. Pero es muy complicado. Uh-huh. Y encima todas esas escuelas psicológicas están todas peleadas entre sí, ¿no? Porque si sos psicoanalítico, vos, si sos gestáltico, vos estás medianamente bien, pero si sos lacaniano, no. Y es todo, es muy difícil. Bueno, pero justamente en función de eso, lo que de alguna manera buscamos los que queremos difundir la ciencia es generar este tipo de discusiones, que vos las podés tener, incluso hasta podés estar en desacuerdo, porque tenés ese priorito y tenés esa posibilidad de conocer de alguna manera, aunque estés en otro palo, empezar a escuchar o a ver o a leer cosas que se están haciendo. Si no, es muy difícil llegar a este punto de discusión, más allá de si estoy de acuerdo o no con lo que vos estás planteando, pero te puedo seguir en la charla y puedo tener esta discusión porque tengo como esas ganas, o eso que vos decías hoy, ¿no? Esa necesidad de poder conocer qué es lo que se está haciendo, por dónde va. Y cada uno después va arrancando por el camino que siente más placer y más gusto. Quiero, porque se nos está yendo el tiempo, ¿no? Sí, encima el entrevistado llega tarde. Quiero contarte, porque no lo escuchaste, que algunas de las cosas que dijeron los que participaron del espacio Hablando Sin Bien. Saber, hablaron de que la difusión científica servía para acceder al conocimiento, que estaba asociado a revistas especializadas, que servía para difundir esos aspectos científicos con un lenguaje entendible, que se tenían que encargar los medios de comunicación de esa difusión uh-huh. científica, que era compartir información y generar un criterio fiel a la realidad. Estas fueron algunas de las cosas que dijeron todos los que participaron. Y de lo que dijeron estos amigos que participaron de este espacio, hay muchas cosas que comulgan con lo que vos ponés, sobre todo el medio de comunicación, utilizarlo para la difusión científica, o sea, encontrar ese nicho, ese hueco en el medio de comunicación. Lenguaje entendible, me parece que también un poquito lo mencionaste, esto de sí. que sea, si bien hay términos técnicos, buscar el parafraseo, buscar de alguna manera podértelo explicar, sin escondértelo. O sea, bueno, viste, en ciencia, o por lo menos en esas ciencias que a vos no te gustan y a mí sí, que son más duras, prima casi siempre en lo que se llama el principio de parsimonia. Por lo general, la explicación más sencilla y es la más elegante, bueno, eso ya tiene que ver con la matemática, pero la explicación más sencilla probablemente es la más la que está más próxima de cómo son las cosas. Uh-huh. Y yo creo que la divulgación científica tiene que ser parsimoniosa en ese sentido. Uh-huh. No hay necesidad de escribir barroco ni complicado algo que vos querés que le llegue a todo el mundo. Uh-huh. Debe haber excepciones, gente que tiene una escritura muy barroca o gente que Y yo creo que ahí también depende a quién le estoy escribiendo yo, ¿no? Si quiero que si creo que mi interlocutor está a la par que yo por encima y tengo que hacerle dibujitos a toda mi escritura para poder llegar a ese nivel, o quiero que mi lector me entienda. Básicamente es como que ahí son como dos objetivos diferentes, ¿no? Exacto. Bueno, y volviendo a esta que decía, uno trabaja con sus limitaciones. A mí me encantaría ampliar la sección del diario, si fuera posible, y tener a alguien que, así como yo medianamente puedo distinguir en estos papers más de ciencias duras, qué cosas pueden ser interesantes de comunicar. Obviamente, pensar que una sola persona puede hablar de todos los temas ya es raro. O sea, sí. Mi trabajo es entrevistar 3 veces por semana a gente que sabe mucho de algo que yo no tengo ni idea y encima se lo tengo que contar a mucha gente. No te voy a decir, es una actividad que es exigente, digamos, en tiempo, en pensar y todo eso. Me encanta, lo hago con mucho placer. Pero obviamente pensar que yo voy a poder entender todo, o más que entender, que voy a encontrar la vuelta para contar todo eso, es imposible. Primero porque hay más trabajo que la nota que yo saco, ¿no? O sea, por suerte. Es como la biblioteca. Claro. O sea, es como cuando alguien llega a tu casa y dice, qué lindo los libros, ¿leíste todos? Y, no, o sea, difícilmente uno haya leído toda una biblioteca si tiene más de 200 libros. O si vas a una biblioteca grande. Sí. Es imposible. No te alcanzan los días de tu vida para ver todas las películas. Sin embargo, hay gente que sabe mucho de cine y no las vio todas. ¿Qué pasa? Negar el factor personal es uno de los errores del periodismo que trata de ser objetivo. Eso yo lo descarto. Yo siempre estoy involucrado en la nota. Y ese sesgo está obviamente en los temas que a mí me interesan contar, que los que me interesan contar, yo me hago una trampa, en realidad son los que encontré la vuelta para contar. Entonces, obviamente, con la comparación de más personas, alguien que tenga, por ejemplo, un mayor background en sociología, en otras disciplinas en las que a mí me cuesta distinguir, digámoslo mal y pronto, la paja del trigo, tal vez aportara más a comunicar toda esa parte social que yo sé que flaqueo en ese lugar. Pero flaqueo, entre otras cosas, por toda esta historia de golpes que he recibido en la vida, pero también porque me faltan herramientas. Claro. Y uno tiene que... Lo principal de la actitud científica es ese tan antiguo, solo sé que no sé nada. De ahí se puede empezar a hacer mucha ciencia. El que dice, no, mira, si yo te hubiera dicho, la verdad que las ciencias sociales no sirve para nada, no me parece que tenga que tener lugar ahí. Ahí ya perdiste. Ahí me quedó clarísimo. Nosotros desde este espacio lo que buscamos es justamente es eso, es que llegue la actividad científica a todos aquellos que tengan ganas de conocer sin ser expertos en la materia y muchas veces nos enfrentamos también a invitados de temas que son más escabrosos, más difíciles de ahondar, con más o menos gusto acerca de lo que hacen, pero generalmente logramos en esa comunicación con nuestro invitado logramos eso, meternos de a poquito y desentrañar por lo menos una punta de la madeja y eso es cuando quedamos satisfechas con la tarea. Por eso también nos parecía muy interesante traerte a la mesa de Hablando Ciencia para también mostrar que hay en otros medios de comunicación alguien que también está trabajando como en el mismo camino y que buscamos el mismo objetivo, que es que la ciencia sea para todos. Accesibilidad del conocimiento. Y sobre todo en un país donde el 80% de la investigación se hace con fondos públicos. Claro. Así que también es un deber devolverle a la sociedad todo ese trabajo que fue financiado con plata de la sociedad. La última cosa también. Contame. En mi defensa. los diarios también funcionan mucho con esas cosas, con secciones, ¿no? Entonces, muchas veces las cuestiones que vienen más de las ciencias sociales tienen algún reflejo en secciones que ya existen en los diarios. Cuando vos hay una investigación de ciencias sociales, por ejemplo, de gente en situación de calle, y eso probablemente hace una conferencia del Mides que se cubre con determinados sectores del diario que ya cubren esas cosas. Cuando hay alguna investigación, yo qué sé, por ejemplo, sobre la violencia doméstica, incidencia, eso ya tiene una sección adentro del diario. entonces capaz que también va a ser más difícil si hay algo asociado con la lagartija del Polonio. Claro, si la lagartija del turismo. Claro, entonces la ciencia, no solo la ciencia, las secciones nuevas en un diario son aquellas secciones que se ocupan de lo que no se estaba ocupando nadie. Uh-huh. Y cuanto más humano en esta división arbitraria de las ciencias son algunas cosas, más fácil es que ya estén en la agenda social, en la agenda de noticias, en otro millón de cosas. Que lo cubren en otro lado. Yo te digo, le explico al editor del diario, yo no es que me levante todos los días y diga, hoy voy a informar de esto porque es lo que pasó. Al que cubre la noticia política, sí, tal vez una conferencia, el tipo no tiene que estar pensando en la casa de qué voy a hablar hoy. No, voy a hacer un reporte de lo que dijo tal y en este debate o en su programa, lo que sea, y esto es lo nuevo del día. Cuando el divulgador científico se levanta y nadie le dice, che, lo nuevo del día es la investigación de la lagartija del Polonio. No, vos tenés que ir a buscar al lugar donde se publicó eso, capaz que el artículo salió hace 3 semanas, una semana, un mes, un año, pero nunca nadie lo comunicó, entonces uh-huh. sigue siendo relevante, y vos te vas. Entonces yo siempre le digo, las noticias de las cosas que yo hablo son prácticamente las cosas que uno encuentra. Hay excepciones, hay eventos, hay congresos, a veces pasan la agenda cosas, marca, hay una agenda, marca. Un debate de, organizado uh-huh. por la universidad, como la semana pasada, como el que va a haber ahora también. Pero uno se tiene que buscar esas cosas. Uh-huh. Arduo la tarea del difusor científico, ¿no? Es como difícil. Difícil, pero esto que te decía, no estoy queriendo decir que es difícil, sino que muchas veces otras cosas más sociales encuentran en ese mecanismo de las secciones de un diario lugar para salir también. Exacto. Bueno, estás perdonado entonces. Bien, espera. Te saliste con mucha Somos elegancia. Somos pocos divulgando ciencia, encima si nos peleamos. No, pero no había sido esa la intención jamás. No. Muchísimas gracias por acompañarnos y colaborar en esto que es la difusión científica y en estos oyentes que tenemos en este público que debemos de compartir, porque esos que tenemos las ganas de conocer y de saber, nos mechamos y vamos de un lugar al otro. Te agradezco infinitamente, estoy segura que Cecilia desde su trabajo también estará satisfecha con las respuestas. Bueno, acá la gente que importa es la que está detrás del micrófono, los que están sentados en la comodidad de su trabajo, supervisando todo, no nos interesa, yo pasé muy bien, gracias. Muchas gracias, vamos a dejarnos, ¿sabes con qué? Nos vamos a ir con la señora interesante de 31 minutos y volvemos para cerrar este programa. ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Bueno, y acá estamos cerrando este programa de Hablando Ciencia. Vamos a contarles que hoy a las 9 de la noche hay un encuentro de poesía en el sótano de nuestra radio. También tenemos otro par de eventos por ahí, si entran a nuestra página de las redes sociales se van a enterar de cuál es toda la movida acá en San Salvador 1510 esquina Martínez Trueba. Nosotros estaríamos encontrándonos el jueves que viene con un tema particular. Acá el invitado que sigue acá a la mesa le voy a robar una sonrisa. Nos vamos con una ciencia que es la lingüística y vamos a hablar de una estructura maravillosa que es la viudita que fui. Para eso vamos a tener a Macarena González el jueves que viene en esta mesa. Ahora los dejamos. Me está acá soplando nuestro productor creativo que cambiamos de horario nuevamente. A partir del jueves que viene vamos a salir a las 6 de la tarde, pero vamos a hacer estos avisos como corresponde por todas las redes sociales. Todos nuestros oyentes se van a tener que enterar que van a tener que venir con nosotros un poquito más temprano. Los dejamos con un poco de música, después Tramoya y Colectivo Entre Rejas cierra la programación de hoy. Hasta el jueves. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.